¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticia. Y llegó lo que estaban ustedes esperando, la tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política. Bueno, pues eso, estamos aquí ya en la tertulia. Que son las 8:15. Exacto, puntualísimos. Madre mía. Puntualísimos. Y además tenemos la suerte de tener aquí a dos personas que nos hacen el rato bueno. Nada más que verlas, ya nos agrada. Dos personajes, diría yo, ¿no? Bueno, yo voy a decir dos personajes y personajes, ¿no? Porque sí, ¿no? Bueno, y ahora vaya a ver cómo adquieren categoría en el momento en que empiecen a soltar por esas boquitas, ¿no? Exactamente. Bueno, está con nosotros Ana Barragaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana? Muy bien, ¿sí? Con muchas ganas. Genial. ¿Tú ves? Y también uno de los tertulianos que son casi habituales, que es Miguel Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí. Un placer. Como siempre, un placer. Bueno, pues queríamos tratar un tema que Enrique, antes fuera del micrófono, que siempre nos pasa igual en la tertulia, estamos avanzando antes, es el tema de los cuidados, ¿no? Y el gobierno ha anunciado varias medidas para abordar una crisis de los cuidados que la pandemia parece que no ha hecho nada más que ensanchar. Y que la mayoría de ellas inciden en la población trabajadora, aunque también en las personas que no trabajan. Ahí se trata de evitar o de llegar a la igualdad en los cuidados, pero bueno, hay que ver también el tema de corresponsabilidad en los cuidados, que básicamente son las mujeres las que están al frente de los cuidados, no solamente en casa, sino también en lo laboral. Están, en este caso, con el COVID, están la mayoría que son las cuidadoras en residencias, en dependencia, en auxiliares de enfermería, en un montón de sectores de cuidados, donde la mujer está presente más luego en casa, ¿no? Bueno, ¿qué os parece a vosotras? ¿Cómo os situáis ante primero, que forme parte de la agenda pública? Me parece que es una forma de visibilizar de que la andadura esté andando, ¿no? De que esté rodando, ¿no? Pero, ¿qué contexto, cómo os ubicáis? Ana, por ejemplo, ¿tú cómo entiendes que...? Porque aquí hay una parte de intimidad que forma parte del tejido familiar, luego hay una parte social, una parte de responsabilidad pública, política, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la propuesta de ley está muy bien, todo lo que venga fenomenal, porque claro, tenemos todo mucho camino por andar, pero son parches. O sea, a ver si me explico, fomentar el teletrabajo, ¿vale?, puede ayudar, la reducción de jornada, a la que la tecnología desde luego ayuda, también es importante, porque además, de hecho, lo relevante no son la cantidad de horas, sino la productividad. Y, por ejemplo, una madre... hay estudios que demuestran que, según somos madres, nos volvemos más eficientes, porque la crianza conlleva politarea. Es decir, nosotras tenemos una capacidad ya innata, desarrollada a nivel cerebral, de estar en varias cosas a la vez, porque eso tiene que ver con la crianza. Entonces, las mujeres normalmente que se reincorporan después de haber sido madres son mucho más productivas. Lo cual es que como en este país viva el presencial, pues en fin. Los permisos de paternidad, que se igualen paternidad y maternidad, pues bueno, muy positivo, pero, por ejemplo, aquí vemos más otra vez las carencias, ¿no? Desde enero del 2020 se están dando más permisos de paternidad que de maternidad, porque claro, la precariedad de los trabajos de muchas mujeres, como tiene que tener una cierta categoría el trabajo para tener derecho a este permiso, pues no pueden disfrutarlo. La robotización, por supuesto, también ayudará. Esto para los que trabajen, para las que trabajamos. Pero claro, también hay mucha gente que no trabaja y que no puede acceder al trabajo laboral. Entonces, yo desde luego creo que para dar una auténtica respuesta, desde luego hay que plantear una renta mínima universal y algo de lo que no se suele hablar, pero que también los cuidadores y cuidadoras tienen que tener derecho a vacaciones y a derechos pensionables. Porque ¿quién cuidará al cuidador, cuidadora? Es decir, al final, si no reconocemos este trabajo y tampoco cotizan de cara a las pensiones, pues luego cuando envejezcan la situación todavía es peor. También hay soluciones al margen de trabajo como la solidaridad intergeneracional. Bueno, como este modelo de los Países Bajos, de oye, pues al final los jóvenes necesitan vivienda, los ancianos necesitan compañía, les viene bien, les dinamiza, oye, se pueden establecer simbiosis interesantes. A nivel particular, pues sí, se pueden establecer pactos. Yo, por ejemplo, chicas, mujeres que me escucháis, a mí, por ejemplo, me ha ido muy bien a nivel personal delegar la cocina. Yo en la cocina no entro, me he negado, yo no hago ni un huevo frito. Y con todos los hombres que he convivido han aprendido a cocinar maravillosamente. Además tienen la oportunidad de hacer cenitas románticas, el que cocina normalmente también quiere ir a hacer la compra porque tiene que elegir. Entonces, mujeres, chicas, no desdeñéis delegar la cocina. Pero bueno, yo empezaba el discurso diciendo que todo esto son parches. ¿Y por qué son parches? Os voy a leer lo que dice la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y es que esta brecha de los cuidados es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas de todo el mundo. Esto es textual. ¿Qué es lo que ocurre? Hagamos un poco de historia. Al principio, hombres y mujeres tenían labores complementarias, es decir, se complementaban, oye, que unos iban a cazar, los otros a la agricultura, vale. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo industrial? Esas relaciones se vuelven jerárquicas, ¿por qué? Porque al trabajo de los cuidados de la mujer no se le da valor de cambio, es decir, no da beneficios al empresario, y eso lo desvirtúa como trabajo. Entonces, es muy importante que dejemos de utilizar el PIB, es decir, el crecimiento, como índice de desarrollo, porque ahora mismo también en economía se están desarrollando otros índices que tienen en cuenta el bienestar y ahí se tienen en cuenta los cuidados. Es decir, para mí al final lo que tenemos que cambiar es el sistema porque está colapsado y lo que tenemos que crear es un sistema más solidario y más sostenible con el planeta. Wow. ¿Han entendido los oyentes y las oyentes y con esto y un bizcocho? Bueno, Miguel, a mí lo de la cocina me ha gustado porque en casa también tengo delegada la cocina. Muy bien. Y a veces no sé ni lo que hay en el congelador. Que eso, pues, bueno. Ocuito, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber, no? Miguel, que no está riendo la ganancia. No, nada, yo creo que Inés y Enrique le tenéis que poner una tarima y una pizarra a la próxima vez ya, en el estudio. Bueno, hay una cosa de las que ha dicho, sí. De todas las que ha dicho Ana, que creo que es fundamental, que es la reducción de la jornada laboral. Uh-huh. Para el tema de los cuidados, ¿no? Siempre decíamos 8 horas, 8 y 8, ¿no? 8 laborales, 8 de ocio. 8 de casa. Eso es. Pues ya que no sean 8, ¿no? En Europa se está hablando de las 32 horas, cuando aquí todavía estamos trabajando 40 horas, ¿no? En algunos casos 39 sí. Y en otros 35, ¿no? El tema es muy, muy importante. O sea, que ojo que hablar del cuidado, en fin, requiere verdaderamente, en fin, andarse con pies de plomo, porque es una de las grandes responsabilidades humanas que tenemos, eso para empezar. O sea, yo, mi primera reflexión es que el cuidado, la afectividad, la justicia social, la equidad, pues son conceptos que tienen que nacer desde lo que es la educación más básica del ser humano, desde los primeros pasos del ser humano, ¿no? El cuidar a nuestros padres, el cuidar a nuestros hijos, el cuidar a nuestra pareja, el cuidar a nuestros amigos, el cuidar a nuestra ciudad, el cuidar a nuestro pueblo. Qué diferente sería si realmente viviésemos como un gran valor. Es uno de los grandes valores que tenemos como sociedad, el cuidarnos y el cuidar. Una vez dicho eso, que eso está por encima del estado del bienestar social y por encima de todo lo demás, porque no se puede normatizar, el cuidado no se puede normatizar como valor. El cuidado no se puede normatizar como valor. Pero una vez dicho eso, sí es cierto que la sociedad necesita, ahora paso a lo que es el tema del empleo, el tema de las personas que se dedican al cuidado a nivel laboral, que requiere una dignificación tan fuerte y tan importante como el ser profesor o el ser maestro, o ser enfermero o enfermera, o ser médico o médica. O sea, requiere, porque son las tres patas más importantes de nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que son los derechos sociales básicos, la educación, la sanidad y todo lo relacionado con lo social, y el cuidado es un elemento fundamental. Cuando una familia no puede cuidar, porque está colapsada por el tema laboral o por otros motivos, familia monoparental, que también es muy importante tenerla en cuenta, cada vez la diversidad familiar es mayor, ya la familia hombre, mujer, niño es una más dentro del contexto, cómo vamos creciendo como sociedad, vamos madurando como sociedad. Lo que sí es verdad que ahí sí es cierto que hay que avanzar mucho, que no pase como la ley de dependencia. La ley de dependencia nació como un gigante, pero con los pies de barro. O la primera LOCSE, nació como un gigante con los pies de barro, y así nos va, que ya llevamos no sé cuántas leyes cambiando porque no se hizo bien desde el principio. Y el tema de la ley de dependencia, igual, el cuidado requiere una repensada muy potente, y en primer lugar dignificar el trabajo de las personas que se dedican al cuidado. Y por otra parte, aparte de la dignidad, evidentemente, se da un paso importante, el hecho de las 16 horas, ¿no? Yo, sin embargo, yo soy más nórdico en ese planteamiento. Yo, más que esa equidad, yo soy más en este sentido, cogería el modelo, ya que muchas veces miramos al norte, me refiero al norte europeo, como el gran paradigma de los servicios sociales. Cuando yo estuve en Dinamarca hace, no sé si fue 2 o 3 años, y me tuve reuniones con gente muy interesante a nivel social, me planteaban, decir, fíjate, Miguel, y eso es cuidado. Aquí, cuando una mujer tiene un hijo, le dan una baja de 1 año y medio. Y los 6 meses siguientes son para el padre, o para la pareja que haya, o como lo quieran. Pero si es hombre y mujer, los 16, el 1 año y medio es para la mujer, para la madre. Y los 6 meses restantes es para el padre. Y además es intransferible, o sea que el padre también tiene que pechugar. Por lo tanto, el niño llega a la guardería con 2 años. Y ha sido cuidado en el ambiente adecuado, que es cuando uno lo tiene. El tema es que no lo tenga. Estamos hablando ya de otro tema. Pero en ese ambiente donde, igual que el abuelo, el niño, etcétera, es el mejor espacio, lo que es la familia, lo que es el contexto familiar, sin ninguna duda. Cuando no hay una respuesta familiar, entonces cuando el Estado sí tiene que dar una respuesta digna, empezando por, como yo estoy planteando, a ver qué leyes vamos a desarrollar. A mí lo de Dinamarca me parece genial, que los niños... Ahora bien, aquí se está planteando de otra manera. Bueno, pues vamos a plantear de otra manera, que sea real de 0 a 3 años lo que es la enseñanza infantil, que sea real, que sea real realmente. Y el, bueno, la equiparación hombre-mujer, yo siempre, bueno, pues depende, ¿no? Por lo que Ana ha puesto un ejemplo muy clarito en decir, claro, o no sé si ha sido Enrique también, como resulta que la mujer, los sueldos, está mucho peor pagada en general que el hombre, pues claro, ahora se piden más la baja maternal o paternal el hombre sobre la mujer. Ese disparate hay que romperlo. Ese disparate, o sea, son normas que desde el principio ya nacen con cierto cinismo, por decirlo de alguna manera. Sí, porque, vamos, yo tal como lo entiendo, entiendo el argumento que planteaba Ana y en la línea de lo que tú estabas ahora mismo diciendo, no estaríamos discutiendo eso si eso fuera un derecho universal. Uh-huh. El acceso a una renta de mínimos, ¿eh? O que no fuera graciable o asociado al trabajo remunerado, ¿eh? Daría como consecuencia que esto es que es o sí, ¿eh? Y porque, claro, el dato que tú acabas de plantear de que en 2020 se han vuelto a dar más permisos de paternidad que de maternidad, lo que está trasladando no es que los padres seamos mucho más guay los de este año que los de años anteriores. Se está planteando que es que ahí hay una economía sumergida, porque la mujer está incorporada al mundo laboral. Otro día, si acaso, tendremos que hablar de la brecha salarial que hay entre lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer, de la no jubilación o de la jubilación no sin pensión, ¿no? Y eso hace, claro, que esas mujeres no se puedan acoger al permiso de paternidad. Es una perversidad, ¿no? O sea, no somos más guay los chicos por tener más acceso al permiso, sino todo lo contrario, ¿no? Es un cinismo de la sociedad, ¿eh? El que está... Además, Enrique, yo pienso que, perdona, precisamente los hombres, con el tema del cuidado, lo que tenemos que aprender es de las mujeres. Porque precisamente ese gran valor universal del cuidado lo han llevado a ellas toda la vida. O sea, nos tenemos que feminizar en el cuidado a los hombres, ¿no? Eso es algo fundamental. Y tenemos que besar a nuestros hijos igual que ellas besan a su hijo. Y tenemos que saber cuidar a nuestros padres y lavar el culete cuando las criaturas no pueden ni moverse, igual que lo hacen ellas. Y tenemos que cuidar cuando haga falta a nuestros nietos y nuestras nietas, igual que lo hace la abuela. O sea, eso ya va siendo hora de que ese sí que es romper. O sea, que no digan la mujer, no, no. La mujer y el hombre están en esto al 100%. Y eso es fundamental, pero claro, eso es otro valor de lo que estamos hablando, cómo romper todo ese machismo que tenemos heredado, y eso para el tema del cuidado es fundamental, porque el cuidado es un valor femenino fundamental que también es nuestro como hombre. Lo que pasa es que nos han educado a otras tareas, cuando el cuidado realmente lo llevamos en nuestro interior, y por eso sufrimos tanto a los hombres, porque el machismo no solamente afecta a la mujer, afecta a la mujer y al hombre, a la mujer de una manera y al hombre de otra, y a nosotros nos han capado de una manera tremenda en lo que es el mundo de la afectividad y del cuidado, ¿eh? Y ahí por eso la cantidad tendemos mucho más a la depresión, aunque lo disimulemos, que la mujer precisamente por eso. Solo un dato demoledor. El movimiento a favor del salario para el trabajo doméstico se inició en Italia en 1974. Y una de las oradoras, ya lo diré, lo que dijo fue: la mitad de la población mundial no recibe un salario. Y seguimos igual. Por eso os digo que es que el capitalismo es también muy machista. Y es un sistema que hay que replantearse, porque el PIB al final, lo único que... O sea, el PIB es la riqueza, lo que crece la producción de un país. Y entonces, en la concepción clásica del liberalismo, se identifica ese crecimiento de riqueza, es decir, mayor consumo, mayor felicidad. Pero en realidad eso no es así. O sea, el crecer sin límite... ¿A dónde nos lleva? Nos tenemos que replantear dónde estamos, a dónde vamos y cómo queremos vivir. Sin duda hay que intentar de traer recursos al uso capitalista del tiempo. De todos modos, con todo lo que estáis aquí hablando, ¿no? Estamos comentando y hablando. Yo creo que es importante que un gobierno dé pasos y haga una ley de cuidados y de pasos, aunque a veces, bueno, pues si no los hace bien estaremos para decirle, pero el hecho de que se fije una ley, y luego ahí también está el plan de corresponsable, ¿no? Corresponsable se llama, sí. También, bueno, con 200 millones de euros, en fin, creo que es un paso que un gobierno piense en los cuidados. Sí. O sea, yo cuando he empezado lo apoyo, ¿eh? O sea, pero porque me parece un poco parcheo. Lo que pasa es que, bueno, oye, tú en una Zodiac vas poniendo parches y llegas, ¿eh? Sí, claro. Va llegando. Sí. Claro, lo que pasa es que, a mi modo de ver, lo reflexionábamos en el editorial del comienzo del programa, ¿no? Es importante que sepamos compartimentar cuáles son las cuotas de responsabilidad, porque no nos ausentamos de la responsabilidad mirando para otro lado como sociedad, pero es verdad que la tarea que tienen los gobiernos a la hora de implementar medidas, y no solamente medidas en el sentido de políticas que contemplen el tema de la vivienda, de la alimentación, es que la fiscalidad, que es por donde al final entran los recursos y salen las posibilidades, ahí es donde de verdad tenemos que... Está muy bien, 500 millones que se dedicarán para el 2021 a los permisos de paternidad y maternidad, para 16 semanas. Y otros 200 millones para dotar las plazas públicas del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. Y aumentar los fondos de la ley de dependencia. Pero eso es, como tú bien dices, Ana, no es que sea un parche, ¿no? Es que las políticas se sostienen en el tiempo o se desvanecen. Mañana hay un cambio de gobierno y hemos gastado 30 y bien gastados han estado, pero no ha dejado rutina. Y la rutina es convertir en universal, convertir en algo estable, lo que por derecho le corresponde a quien no lo tiene y lo merece, ¿no? Y así es, Miguel. De hecho, los cuidados que están en el entorno del hogar, en lo laboral, pero ¿cómo se puede articular un sistema, igual que hay un sistema educativo, un sistema sanitario, un sistema de cuidados? Claro. Para eso yo creo que habría que preguntar, yo pienso que muchas veces las leyes nacen mal porque no se baja a la sociedad y no se le pregunta a la gente. Si las leyes educativas se hiciesen desde abajo, desde el que está al pie del trabajo, porque no me gusta utilizar otros términos militares ya, porque hay que desechar lo de pie del cañón, en el tajo, es diferente. Lo de pie de obra también son un poco, en fin, no recuerda. Entonces, ¿qué pasa? Que habría que bajar. Si a mí me preguntaran como ciudadano, yo diría, mira, tener cuidado con no normatizar excesivamente el cuidado, por lo que dije en un principio, como un valor humano fundamental. Ahora bien, si es verdad que tenéis que desarrollar una ley, una normativa que dé respuesta a cuando una familia pues necesita realmente que le cubran el tiempo correspondiente para el cuidado, ya sea para un abuelo, para una abuela, para un hijo o para el que sea necesario, o para la misma pareja. Imagínate que una persona con 45 años puede entrar en Alzheimer perfectamente, no es nada extraño. Y ahí esa persona, esa mujer, ese hombre que tiene que cuidar de su pareja, ¿quién cuida al cuidador? Ahí eso es muy importante. Entonces, habría que bajar al fondo para que realmente se supiese no controlar a la familia, que ya bastante controladito estamos ya, sino para dar respuesta a lo que realmente las familias necesitan. Y, por supuesto, en esa respuesta, que las personas empleadas para el cuidado tengan un empleo digno con todos sus derechos. Que no pase con las empleadas de hogar y con este tipo de personas que, si nos ponemos a mirar sus derechos, para llorar, ¿no? Yo creo que yo no exigiría mucho, yo exigiría nada más que un sentido común y después una inversión adecuada, económica. Porque dineros hay. El tema es claro. Que el que tiene mucho tendrá sí. que pagar mucho. Mucho, y el que tiene poco... Entonces, hay dineros. Claro que sí. El tema es que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Así es. Bueno, un tema muy interesante, el de cuidados, que desde la editorial venimos hablando y tratando, y que seguramente iremos en los próximos programas también avanzando un poco cómo queda todo esto y sobre todo bueno, pues comentarlo y hablarlo para que las personas que nos escuchan, que están allí al otro lado. Y ahora vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, vamos a cambiar de tema a algo que no tiene absolutamente nada que ver, es un contrapunto, ¿no? Vamos a utilizar el argot musical porque a ver cómo suena la propuesta que os hacemos. Hace escasos días la interventora del Ayuntamiento de Córdoba ha elevado un reparo sobre una subvención concedida a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba por valor de 300.000 euros en base a que ese dinero sufragaría los actos propios de la Semana Santa, que de no celebrarse no se sustancia, ¿no? Entonces, nos parecía muy interesante introducir este tema, ¿no? Primero, para opinar, ¿no? ¿Qué nos parece, ¿no? Si es que esto tiene que existir una interventora para decir algo de tan perogrullo, ¿no? O sea, si no te lo vas a gastar para lo que lo necesitas, ¿para qué puñeta se lo damos, ¿no? Pero a través de ahí queríamos que pudiéramos intercambiar opiniones sobre políticas de subvenciones, porque bueno, llega una opción política conservadora, pone los tintes más en un tipo de organizaciones. Llega otra opción política distinta de izquierda, lo hace de otra manera. ¿Esto no debería de tener algún día un patrón de conducta que fuera reglado y normatizado para que no fuera tan poco serio, ¿no? O que no pareciera de esta manera? ¿Qué os parece? Ahora que empiece por si se quiere explayar Miguel. No vaya a ser que Ana venga con otra batería como la primera. Y nos deje caos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. La agrupación de Hermandad y Cofradía, igual que pasa con las peñas y con otros colectivos, son colectivos en la ciudad de Córdoba que tienen mucha extensión, en el sentido de que llega mucho a... Pasa como el colectivo ciudadano, ¿no? El movimiento ciudadano como tal, aunque no es comparable, pero es verdad que donde no hay una asociación de vecinos, pues igual pasa donde no hay una peña, donde no hay una cofradía, evidentemente, ¿no? Yo entiendo que, porque, y yo ahí en este sentido quiero hacer un pequeñito paréntesis al Enrique, las cofradías, las hermandades van mucho más allá de lo que es la iglesia jerárquica como tal. De hecho, la iglesia jerárquica lucha mucho, sobre todo en estos últimos años, que se está quedando sin personal en la iglesia, en bautizos, comunión y bodas, y entonces está intentando, como sucedáneo, utilizar hermandades y cofradías pues para ganarse al personal. Hace 15 años no querían ni escuchar hablar de la hermandad y cofradía. La hermandad y cofradía es un hecho sociológico y antropológico que podríamos hablar en un programa cuando veáis conveniente, que trasciende incluso el tema de la propia religión. Bien, una vez dicho eso, evidentemente son grupos humanos que trabajan en sus barrios, también organizan sus actividades solidarias, etcétera. Y lo que es ridículo es que se diga, vamos a dar 300.000 euros para lo que han sido las actividades propias de la Semana Santa cuando no ha habido Semana Santa. O sea, son planteamientos que proceden, que vienen del propio ayuntamiento, desde el punto de vista ideológico, no desde una objetividad, desde una base objetiva, que es lo que tú estás pidiendo, Enrique, de alguna manera. ¿Por qué no se generan equipos evaluatorios objetivos formados por gente que controla lo que es la ciudad y con una formación básica para poder responder a esas peticiones que hace cada colectivo y poder responder a ellas, evidentemente? Con todo ello, quiero decir que el tema de las subvenciones es un tema clientelar hasta la presente. se ha hecho a nivel de Junta de Andalucía a lo grande, y se hace en los municipios a los chicos. Se hace en los municipios a los chicos porque hay menos pasta y menos dinero, no por otra cosa, ¿no? Eso se tendría que terminar. No tiene sentido la subvención por la subvención. Y además no tiene sentido que se le pague 5.000 euros a unas personas que se están dejando la piel en un barrio y se le pague 5.000 euros a lo mejor a una peña para hacer sus actividades correspondientes, con todo el respeto a la peña, ojo, ¿eh? Pero desde el punto de vista de la evaluación y de la repercusión social que tiene, evidentemente no es lo mismo. No tiene sentido que se le dé, por mucha agrupación de cofradías que sea, 300.000 euros y, sin embargo, a una ONG que lleva 20, 25, 30 años trabajando en un barrio con sus educadores, etcétera, pues el ayuntamiento le pueda dar 4, 5, 7.000 euros como si fuese, ¿eh?, una actividad de trabajos manuales que se le ocurra hacer por las tardes ahí, para que viene muy bien. Yo no critico nada, pero evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo que tú, porque seas monja, fraile o seglar, te dedicas a luchar por la mujer. Bien, a luchar por la mujer con todas las circunstancias. La mujer que asume su derecho a abortar y la mujer que asume su derecho a tener el niño, en las circunstancias de las que estamos hablando. Desde esa perspectiva, ante un Estado, porque tiene que imperar el Estado social, democrático y de derecho, a confesional por encima de todo lo demás. Claro, teniendo en cuenta todas estas premisas, yo pienso que de entrada, al margen de que gobernara el PP, Unidas Podemos, el PSOE, esperemos que otros nunca, evidentemente la cosa pues tendría un poquito de más sentido común. Y además se escucharía más a lo que es el Movimiento Ciudadano y a las asociaciones de vecinos. Se escucharía un poquito más. ¿Por qué? Por las experiencias que tiene. Yo siempre he dicho que hay que bajar para escuchar. Y desde ahí generar una normativa que realmente dé una respuesta justa. Oye, si hay un colectivo que se está dejando la piel, por ejemplo, en uno de los barrios más castigados de Córdoba, y ese colectivo se le da 150.000 euros y está justificado, chapó. Pero si usted se dedica a hacer un tallercito martes y jueves en su piso o en su casa o en su asociación y le dan 4 o 5.000 euros, chapó, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, yo quisiera leer textualmente en un momentillo lo que censura la interventora, las excepciones previstas en la ley se apliquen no para subvencionar actividades de interés, sino personas físicas o jurídicas concretas. Es decir, no se subvenciona lo que hace alguien, sino a alguien. No se trataría ya de subvencionar las actuaciones realizadas por la propia entidad, que desde un principio es lo que motivaría la propia subvención normativa, sino financiar a la propia entidad. De ahí el informe contradictorio. Justamente, Inés, yo iba a comentar eso. O sea, empezando con que se salta en la doctrina del Tribunal de Cuentas, que censura explícitamente eso. O sea, se subvenciona la actividad de interés, no a la persona física o jurídica. Es decir, aquí ya empezamos mal. Pero yo, intentando entender la defensa que podrían hacer, claro, pero es que las cofradías, todo este tema, es cultura. Y entonces yo me planteo, bueno, es cultura, de acuerdo, es cultura, tradición cristiana. Pero vamos a ver, señores, señoras, Córdoba, a Córdoba la puso en el mundo el califato del siglo X. Es decir, la singularidad de Córdoba viene porque fue capital en la que convivieron con más o menos las tres religiones monoteístas. Entonces, la singularidad de Córdoba estaría en ensalzar esa Córdoba musulmana, esa Córdoba sefardí, esa Córdoba también católica, pero es que el monopolizar todo con el catolicismo, intentando emular a una Sevilla o a una Málaga, lo siento, señores, la Semana Santa por antonomasia, la que todo el mundo conoce, es la de Sevilla, después de que Antonio Banderas fue a Málaga, pues también la de Málaga. Pero entonces, o sea, en vez de explotar la singularidad de Córdoba, que es esa maravilla de esa connivencia de culturas, no. Hacemos, pues, lo que yo aquí voy a parafrasear a Carlos V. Es que me parece que es la historia de Córdoba. O sea, cuando Carlos V vio esas dos catedrales incrustadas en una mezquita almohade única en el mundo, ¿qué es lo que dijo? Habéis construido aquí lo que vosotros o cualesquiera otros podrían haber construido en cualquier parte. Con ella habéis destruido algo que era único en el mundo. Es decir, por ejemplo, Medina Zara solo está desenterrado el 10%. ¿Por qué no se dedican más fondos, por ejemplo, a eso, a Medina Zara? Otro tema, la Córdoba romana. Vamos a ver, todos sabemos que, oye, como había que construir la estación de tren en el vial, oye, que te encuentras una ruina, te la llevas por delante. Luego nos ponen a los yihadistas destruyendo dioses babilónicos alados y decimos, qué horror, pero es que resulta que aquí también la cultura católica imperante se ha llevado por delante unos monumentos impresionantes. Otro tema, por ejemplo, el flamenco, patrimonio cultural de la humanidad. El flamenco ahora mismo en Córdoba está absolutamente abandonado y lo sé porque estaba hablando hoy en concreto con una cantadora y le he preguntado al respecto. Esta semana ha sido el Día Mundial del Flamenco. ¿Por qué no se potencia más? Es que cultura, ¿a qué cultura nos estamos refiriendo? ¿A qué tradición? Porque si nos vamos más allá de 1498, o sea, al final del 711 a 1492, perdón, al 92, ¿hay qué tradiciones hemos conservado? Ninguna. Otro tema, Góngora. ¿Dónde está Góngora en Córdoba? Es que os quiero decir, la cultura, ¿qué cultura queremos? ¿La cristiana, la católica? ¿O estamos abiertos a una cultura integradora más diversa y que podría ofrecer muchísima más riqueza a la ciudad? Porque era única Córdoba en eso. Bueno, está claro que no partimos de cero. El tema que nos traía a última página de la tarde, que se nos ha evaporado, vosotros habéis llegado hace un ratillo, pero eran las 6:05 hace... Yo creo que cuarto de hora. Un rato, no hace 3 horas, ¿no? Y nos hemos cepillado así como una exhalación las 3 horas de programa. Bueno, yo creo que son asuntos que, cuanto menos porque son controvertidos, merece que tomen sustancia y que podamos hablar de ellos. Esto no es un posicionamiento ni a favor ni en contra de nadie. Esto es una manera de trasladar, bueno, pues las preocupaciones que probablemente puedan tener la propia parte de la sociedad que se articula a través de las cofradías, pero que, sin embargo, estos vaivenes en función del color claro. político que regente la institución, lo único que genera es inseguridad jurídica, porque, a fin de cuentas, un proyecto de trabajo de raigambre en la sociedad necesita permanencia, ¿eh? Alguien decía con mucha razón, dice, tú dame 2000 años de cultura, ¿eh? Y ya te diré yo a ti quién me va a mí a remover, ¿eh? Las claro. raíces que hoy tiene la cultura cristiana en la sociedad occidental. Claro. ¿Eh? O sea, tú déjame 2000 años, ya está, si yo con 2000 años tengo bastante, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿eh? No se trata de contrarrestar nada, se trata de complementar, ¿no? Que yo creo que el fondo de la reflexión de Ana viene muy al caso, ¿no? Somos una sociedad plural, Andalucía es la puerta por donde han entrado y por donde han salido todo el que ha querido entrar y ya salir de esta casa, ¿eh? Y eso yo creo que es una riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Inés, que nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir ya, que se ha acabado este programa y me encanta acabar con la tertulia porque así estamos muy bien acompañados. Y luego te vas y le vas dando vuelta a la cabeza con las intervenciones de los tertulianos y tertulianas. Y además, el tema sobre todo de los cuidados, ¿no? Que ahí nos ronda la cabeza muchas cosas. Enrique, ha sido un programa muy... Muy ligero. Para muy nosotros ligero. Ha pasado el tiempo volando, pero hemos tratado muchos temas interesantes que creo que a las personas que nos están escuchando seguro que les interesa. Hemos tratado el tema del sinhogarismo también. Hablamos de una perspectiva de pie de calle, como tú decías, Miguel, uh-huh. porque hemos tenido una técnica de Cruz Roja uh-huh. que salen 3 días en semana y que sustancian, saben. Claro. Y tenemos, piel, además, que recordar claro. que el sábado 21 a las 8:30, efectivamente, en el canal de YouTube del colectivo Prometeo, está el Seguimos Julio, ¿no? Uh-huh. Y que estaremos ahí con un montón de gente y que ha estado también aquí Rafa Juan y el cantador, ¿cómo se llamaba? Manuel Gerena, también ha estado. Ha sido muy chulo. Así es que genial, muchas gracias a todas las personas que estáis allí al otro lado, que por eso existe Paradigma Radio, por eso existe el ¿Qué tal, cómo estamos? Y un placer, y no faltáis el próximo jueves a las 6. Ana, muchas gracias, Miguel. Otra vez, gratitud eterna por el que cada vez que os llamamos seis tan facilones. Encantado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, vosotras. Y nos vemos muy pronto. Eso. ¿Vale? Bueno, hasta el próximo jueves, hasta familia. Hasta el próximo jueves. Muchos besos y buena semana. Love and music, love and music.